pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Todo es mentira, que como todas aquí, las tardes de los sábados, pues venimos aquí a daros la vara. Hay un teléfono al que no nos tenéis que llamar nunca, que es el 93 359 4900, y luego hay el teléfono alternativo, que es el 088, donde la policía vernácula de este país catalán pues nos puede dar las palizas gratis. Y que no son gratis, que son pagadas con nuestros impuestos, pero bueno. Luego también podéis escucharnos en directo desde nuestra página web, que es www.radiobroncaconk.info. Y también pues os podéis bajar este y otros podcasts de los diferentes programas que se hacen en esta radio. Y que no debéis nunca escuchar este programa, porque es una porquería. Pero bueno, ya si estáis escuchando esto, ya es demasiado tarde. Ah, y hay que anunciar también que está el de teléfonos alternativos, el 091 y el 088, donde dan palizas gratis y el gramo a 60 euros o 10 talegos en las antiguas pesetas. Pues ahí está. Y bueno, pues para empezar, siempre empezamos con una noticia así que pone los pelos de punta. Y he traído aquí una, pues, de esos simpáticos personajes que son los neonazis, que se manifiestan impunemente en las ciudades de este jodido país. ¿No será porque igual sus familiares tienen, a mejor son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o del Ejército o algo eso, y actúan impunemente por ahí, pegando palizas? ¿Y asesinando a gente? Pues sí, sí. Pues bien, la denuncia de que los neonazis campan a sus anchas por Madrid llega tanto de grupos antifascistas como de las ONG Movimiento contra la Intolerancia, SOS Racismo y Asociaciones de Inmigrantes AESCO. Todos coinciden en acusar a la delegación de gobierno de Madrid de permitir que el colectivo se manifieste sin problemas en la capital. En el último año, al menos una decena de grupos de ultraderecha, Democracia Nacional, Falange o Movimiento Patriótico Socialista, toda esa gentuza, han desfilado por las calles de la ciudad. Pese a casi todas esas marchas terminaron en trifulca, la delegación de gobierno no tiene previsto un mayor control sobre estos grupos. El último ejemplo es del sábado 28 de marzo en el puente de Vallecas, Madrid. Medio millar de neonazis se manifestaron con permiso de la delegación de gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las instancias que tienen que dar su consentimiento a las propuestas callejeras. Los manifestantes llevaban bates de béisbol y cascos de la policía, insultaron a inmigrantes, se burlaron de Carlos Palomino, vecino de Vallecas asesinado hace 2 años por un ultraderechista, y entonaron levas nazis. Todos estos actos están penados con la cárcel en el Código Penal, tanto por provocación al odio, artículo 510, como por difusión de delitos de genocidio, artículo 607. Las ONGs de defensa de los derechos humanos habían avisado del peligro de autorizar una marcha de este tipo. Sin embargo, los agentes de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios, encargados de vigilarla, no identificaron a ningún manifestante de la ultraderecha. Sí detuvieron, en cambio, a una veintena de antifascistas que participaron en una contramanifestación. No sé por qué, pero eso ya es un déjà vu, eso ya me suena. Siempre pasa lo mismo. Los fascistas cruzaron la M30 sin que nadie les parase, mientras vecinos de Vallecas eran cacheados y obligados a ponerse de cara a la pared, aseguran varios testigos. Además, los fascistas cambiaron sobre la marcha el recorrido que les había impuesto la delegación del gobierno y pasaron a propósito por Vallecas, el barrio donde vivía Palomino. Allí corearon gritos como «Carlos Pardillo, devuélvenos el cuchillo». Como protesta, unos 25 antifascistas ocuparon el pasado miércoles la sede del PSOE en el puente de Vallecas. Poco después, enviaron un vídeo en el que demostraban su acción pacífica y denunciaban la complicidad absoluta y descarada del PSOE y la policía con los grupos neonazis. Y también todo hay que decirlo, este grupo de gente que ocupó la sede del PSOE pues está pendiente de juicio. Fueron identificados, algunos pasaron las noches en el calabozo. Pero es el partido que tiene las siglas S.I.O. y que deja actuar impunemente a los neonazis. Sí, sí. ¿Cómo puede ser eso, no? Siendo socialista obrero. Pues mira, también son socialistas y obreros los nazis, ¿no? Son nacionalsocialistas. ¿O será porque son socialistas? Sí, también. Si no, como diría el gran Bono, es que mi abuelo, perdón, es que mi padre era falangista. Es que mi padre era falangista. Vaya, o sea que no tienen bastante con haber mandado 40 años en este jodido país para que encima tengan toda la impunidad y que tenían durante el franquismo, esta gentuza. O sea que nadie les chista nada, o sea que pueden continuar manifestándose, atacando impunemente a inmigrantes, a gays, a lesbianas, a antifascistas y a todo el que le pillen por delante. Sí, sí. Pues bien, el 28 de marzo se incumplieron varios artículos del Código Penal y la policía no identificó a ninguno de los fascistas, denuncia Esteban Ibarra, portavoz del Movimiento contra la Intolerancia. Esta ONG pide que la policía firme las manifestaciones para luego tener pruebas, tal como se hizo en la librería Europa en Barcelona hace unos meses. Ante la polémica, un portavoz de la delegación del gobierno remite a las declaraciones que hizo el martes pasado su responsable, Soledad Mestre. La delegada anunció un expediente sancionador al Movimiento Patriótico Socialista, partido político que organizó la marcha, por no cumplir el recorrido. Nada más. Mestre justificó la autorización a la marcha porque la petición no incumplía la ley. Y así era. Los convocantes, como es lógico, nunca propagan sus ideas en el escrito de solicitud para sus protestas. Por ejemplo, el lema de esta última era: la crisis que sufre el obrero, que la paguen los banqueros. Delegación del Gobierno también se justifica en ocasiones ha prohibido esos actos, como pasó recientemente en Alcalá de Henares. Pues bien, eso no les frena a estos jodidos fascistas que continúan haciendo sus marchas impunemente con la cobertura de la policía, con la cobertura de delegación de gobierno, y mientras a los antifascistas pues les cae todo el peso de la ley. Pero el verdadero rostro del fascismo no es el capitalismo. Ahí claro, está lo del dinero. Claro, el capitalismo. Ah, no, usted ya ha dicho algo medianamente 20, menos mal que lo he corregido ahora con este... esta iglesia inteligente. Sí, sí. Bueno, ya se sabe que cuando se ponen las cosas peludas, el capitalismo siempre tira del fascismo para controlar al resto de la población. Nada, y ahora para recordar a los fascistas de antaño, cuyos hijos y nietos siguen afortunadamente su mismo espíritu. Sí, sí. Lo pondremos una canción de Muertos de Cristo del segundo CD que sacaron, Rapsodia Libertaria 2. La canción es ¿Por quién dobla las campanas? En el viejo torreón cantan a la muerte notas de traición. En la cárcel de Utrera la luna está encerrada y un pueblo en silencio no para de llorar. El sol está escondido huyendo del terror que su paso va dejando la maldita reacción. Lágrimas de todo tu alma. ventanas que doblen con ardor, que cuenten la historia que bajo tierra se enterró, que doblen las campanas en cada viejo torreón, recuperando del olvido a cada luna y cada sol. Hoy ha caído la luna, mañana caerá el sol. Volvemos aquí y voy a otra vez con el serial de siempre de la revista Hull, de Lala, que 14 años, la revista en concreto. Pues la revista no, la asociación, ¿no? Exactamente, la revista conmemora los 14 años. Ah, vale. De una asociación que aún tiene el local cerrado por orden municipal. Bueno. Como son los esbirros del poder. Ya se Más sabe. Más concretamente en los barrios. Más concretamente en el barrio chino, que cada vez está más pijo y más insoportable. Ah, pero no se dice Raval. Oh, perdón, Raval. Es que... Raval es el nombre más in, más chic. Exactamente. Y aquí, o sea, somos gente chic. ¡Hombre! Pero de lejos, ¿eh? Que eso del chino lo decían los arrabaleros. Sí, lo decía la chusma. Pero no, la gente guay, pues es Raval. Claro. Pues vamos ahora con el subcapítulo sobre el opio, una relación armoniosa. Fumar el opio es un arte y un conocimiento que está desapareciendo. No solamente debemos preservarlo, pero también volver a descubrirlo, extenderlo y profundizar nuestros conocimientos. Asimismo, es importante obtener un conocimiento profundo de los diversos alcaloides y de sus respectivas capacidades, de los caracteres genéticos de la planta y de la interdependencia sutil entre los reinos vegetal y animal. Este conocimiento hará el uso de drogas en sí mismo mucho más inteligente, y sus metas estéticas y culturales más refinadas y armoniosas con el universo entero. El fumador del opio mantiene generalmente una relación sensible, relajada y contemplativa con sus alrededores, que puede variar según el grado de conciencia, cultura y de condiciones sociales de la sustancia y de la persona, de un estado de mente tranquilo, con un alto valor civilizado, a una indiferencia casi completamente egoísta, que puede daño al individuo y a sus alrededores. Aquí ha faltado la palabra hacer, porque pone que puede daño. Voy a poner que puede hacer daño. Ah, amigo. Las ventajas para norte y sur. La reintroducción del opio requeriría necesariamente un renovado equilibrio natural en las relaciones entre norte y sur, en el marco de un desarrollo sostenible que tome en cuenta las diversas adquisiciones sociales históricas establecidas por tanto los países desarrollados como los en vía de desarrollo. Como tal, todo es posible y evidente en el caso del opio, una sustancia que crece sobre todo en el sur y que requiere de un esfuerzo particularmente costoso. Lento y delicado, hecho por una mano de obra extensiva, lo que hace improbable la producción en los países del norte. Por lo tanto, de este modo pueden surgir otras relaciones de producción e intercambio que son complementarias y contribuyan a un marco justo, político y ecológico de relaciones humanas alrededor del planeta. Es perfectamente concebible que se establecerán acuerdos bilaterales entre países consumidores en el norte y países productores en el sur sobre una nueva base que sea fructífera para ambas partes. Se podrían pagar sueldos mejores a los productores campesinos en el sur y se podría obligar a sus empleadores a aplicar las mismas condiciones de trabajo y legislación que se aplican en el norte, en el otro extremo de la cadena. El precio de la droga podría incluir una contribución a los costes para el control de las provisiones culturales y sanitarias de las sustancias. Una oferta garantizada en una red de distribución al por menor administrada por grupos de autoayuda de consumidores de los alrededores seguros para el consumo, tal como los lugares de inyección que se establecen actualmente para los consumidores por vía intravenosa. Los servicios de información, la prevención, consejos de salud y el seguimiento terapéutico de los casos de uso problemático que inevitablemente aparecerán. Es obvio que cuando han desaparecido todos los intermediarios criminales y la necesaria distancia entre productor y consumidor, se reduce a un mínimo el precio del producto final. De repente será razonable y accesible sin ninguna comparación con los precios absolutamente desvergonzados que reinan en el mercado de las drogas hoy por día. Para no mencionar siquiera la posibilidad de evitar los desastres ecológicos que son cometidos, por tanto, la avaricia de las organizaciones criminales, la necesidad de sobrevivir de la población campesina y la locura destructiva de los guerreros de la guerra de las drogas en los bosques de la Amazonía, África y Asia Sur Oriental, el llamado Tercer Mundo. Se acaba el serial por hoy y como no podía ser de otra forma, el siguiente día se empezará con otro serial. Bueno. Vamos a poner un tema del Trono de Judas, de su tercer CD, que la canción será Musikarien Askatasuna. Ese euskera de Vallecas. Y nada, y esto es un grupo que editado y distribuido por ellos mismos, que practican la autogestión, y también por DDT, un grupo que nos ha donado unos cuantos CDs para la radio. Y va por ellos. Ilusatuna urdinak arraikoentan egin. Pues bien, tenemos aquí un artículo que nos habla de una simpática ley que quiere probar el Parlamento francés. Y mira, dice así. Francia quiere prohibir el uso de capuchas en las manifestaciones. Hombre, está muy feo eso de taparse. El que se tapa es que algo malo tiene pensado hacer, ¿no? Claro, el que se tapa... Sí. Sabe que la gente decente no se tapa nunca. Nada tiene que temer a los cuerpos de seguridad. Claro, van a cara descubierta, o sea que... Sí. Y si tienen que ser identificados, pues que faciliten el trabajo a la Palma. Sí. Algo malo tendrán pensado hacer, ¿eh? Algo malo tienen pensado, sí, sí. Pues bien, el Ministerio francés del Interior remitió ayer a la oficina del primer ministro, François Fillon, un decreto para prohibir el uso de pasamontañas o capuchas que oculten el rostro de las personas que participan en una manifestación e impidan su identificación. La medida se ha tomado después de los graves altercados protagonizados por manifestantes antisistema durante la reciente cumbre de la OTAN en Estrasburgo. El decreto, similar al que está en vigor en Alemania desde 1985, prevé que cualquier participante en una manifestación pública que voluntariamente oculte su cara con el objetivo de no ser identificado sea castigado con una multa de 1.500 euracos. Toma ya. En caso de reincidencia durante el año siguiente al primer castigo, la multa podría llegar a los 3.000 euros. Y una pregunta, ¿esa medida también se la aplican a toda clase de encapuchados? Si hiciese extendible en el Estado español, por tanto también tendrían que multar a los que participan en las procesiones. Sí, sí, a los que se ponen el capirote. El capirote. Exactamente. Sí, sí. Bueno, eso tiene que ser una... Esto es una manifestación. Maldita sea, que van a prohibirlos las sagradísimas procesiones de la Semana Santa. Pues yo pienso que la gente que se encapuche en una manifestación, pues que diga, no, no, si esto es la Semana Santa, si venimos de procesión, caballero. ¡Malditos europeos! Sí, sí, buah. En fin, cada día da más asco esta Europa de... Esta maldita Europa. Pues bien, la ministra de Interior, Michèle Alliot-Marie, había anunciado su intención de estudiar la posibilidad de poner en marcha medidas de este tipo días después de la violencia cometida por personas encapuchadas en las calles de Estrasburgo y Bastia. Durante la cumbre de la OTAN, celebrada el pasado 4 de abril, un hotel donde se alojaban policías fue incendiado por los alborotadores y esa misma noche en Bastia, durante una manifestación nacionalista, 70 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad. Y digo yo, los policías no se identifican cuando van a las manis, ¿eh? No llevan la placa visible, no llevan el número de identificación, van con casco. Estos también tendrían que ser, también tendrían que ser posible que se les identificara, luego, ¿no? Y luego si le preguntas por ello, no sé, hay la típica reacción de que te pegan un ostión. Claro. Chaval, me claro. Está vacilando, pues toma. Pues toma, o sea, tú tienes, según sus propias leyes, tú tienes derecho a saber de qué se te acusa y todas esas cosas, ¿no? Y todas esas vainas. Y que se identifique el agente en cuestión. Pero las leyes siempre son para el populacho, no para los gobernantes. Claro, claro. En fin, qué inocente yo de mí. Llegar a pensar que había leyes que nos amparaban, pero bueno. No, yo ya sé que no nos ampara ninguna jodida ley, que todas son en haga usted contra. Lo que yo le ordeno, pero no lo que yo hago. Claro. Pues ya sabéis, encapuchados y encapuchadas, que pronto pues llegará esta medida aquí a España y habrá que hacer algo. Yo opino que una buena solución sería pintarse la cara de algún color o ponerse una barba postiza. O disfrazarse, ¿no? Claro, ir a las manis disfrazados. De Pantera Rosa, por ejemplo. Por ejemplo. Y en fin, esto es lo que ha dado de sí la noticia. ¿Algún comentario más? No sé. No, ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Pues no sé, pues sí que pues vamos a poner si ahora sí. A un grupo que seguro que no te suena para nada. ¿A quién? La banda Trapera del Río. Ah, no los conozco, no me suenan de nada. Y la canción Ciudad Pudrida. Que tampoco es nueva. Tampoco la... es nueva, no la conozco. Ah! goliras y exmilitares para vigilar a los niños en los colegios británicos. No vaya a ser que se vayan a desfasar. De las puertas de las discotecas a las escuelas. De pasar revista en el ejército a pasar revista en un colegio. Lo cual a veces es mucho más peligroso. Una escuela secundaria de la región británica de Midlands ha optado por contratar a porteros de discoteca y a soldados para que controlen a sus alumnos. Según informa el diario The Independent, que supongo que de Independent no tendrá nada, como todos los diarios burgueses, este colegio está controlando a goliras y exsoldados como supervisores para cubrir los puestos de profesores que se encuentran enfermos o de baja para maternidad. Sí que sí, hombre, ¿para qué profesores? Hombre, con que les pongas un buen vigilante, un buen ex, un buen gorila, un buen los atas ex soldado, pues. Y luego los atas a una silla, les pones una mordaza y ya está. Claro, también los pueden hacer un simulacro de fusilamiento, como o también los pueden infligir tortura blanca o cualquier otra cosa que se les ocurra. A los niños que no hagan sus deberes. Ante todo, disciplina. Claro. La polémica no ha tardado en llegar. La Unión Nacional de Docentes ha levantado contra este tipo de contrataciones, ya que creen que algunos de estos porteros de discoteca y soldados están dando clase cuando no están cualificados para ello. Wesley Andrews, profesor de matemáticas de la localidad de Camden, al norte de Londres, asegura que aceptaría la medida si esta estuviera destinada a controlar a los estudiantes. Sin embargo, se muestra totalmente contrario si la labor de porteros y soldados fuera la enseñanza, ya que no tienen la formación necesaria para trabajar con niños. ¿Cómo que no? Más disciplina, hombre, en los colegios, es lo que hace falta. Y hay que meter a... ¿Y para qué meter a un profesor rucho de 3 al 4? Hay que meter a verdaderos profesionales de la represión, hombre. Y además creo, no sé si aún sigue vigente eso en el Reino Unido, que aún está vigente el castigo físico en las escuelas. Sí, sí. Ahora no te lo puedo asegurar concretamente porque no tengo el asesor de esos temas. Sí, aún actualmente sigue vigente la regla esta de castigo físico en la Gran Bretaña, pero... Bueno, en algunos sí, supongo. Si no sigue vigente, al menos hasta hace poco lo era. Sí, sí. Si alguien lo sabe, pues que no llame, porque... Bueno, sobre todo que no llamen, ¿eh? Eso ya lo hacen. Así la región de Midlands parece que va a seguir yendo a contracorriente pese a las críticas recibidas por el sector docente. Una agencia de contratación de la región ha instado a exinfantes de la Marina, bomberos, atletas y actores a inscribirse para trabajar como supervisores en las escuelas por la módica cantidad de 70 libras al día. Pues no está mal el sueldo, ¿no? Teniendo en cuenta que la libra tiene más valor que el euro. Sí, sí. No sería unos 80 euros por ahí. Sí. Se sabe que aquí, en el Reino de España, los sueldos no están mucho menos a la altura que de la Europa de más para arriba. Bueno, pero yo pienso que si aquí en España pues siguieran el ejemplo de lo que pasa ahí en Inglaterra, de que pusieran ahí a vigilantes en los colegios, pero vigilantes del palo, ¿eh? Vigilantes, yo qué sé, yo pondría antidisturbios, pondría... Pues yo qué sé, soldados y... O sea, que toda la mañana se levantase cuadrándose, cantando el himno de la nación. Claro, y al que no cante el himno de la nación como tiene que ser, pues ya se sabe. Una paliza y marcando. Corrientes eléctricas. Claro. Duchas de agua fría. Sí, sí. En invierno. Claro. La intemperie, eso sí, por supuesto. Quemaduras de cigarrillos. No sigas así, que ya me estás poniendo cachondo. Qué bonito. Que vuelva el fascismo en las aulas. Castigos corporales, más. Y para concluir, ¿y los padres qué opinan? Pues tampoco parece haberles hecho mucha gracia en la medida del colegio. Un portavoz del Departamento de la Infancia, Escuelas y Familias afirmó que las escuelas tienen que asegurarse que las personas que contratan están cualificadas y que tienen que tener la suficiente experiencia para formar a los niños. Además, espera que la medida adoptada sea una solución a corto plazo para cubrir bajas y no se quede como algo fijo. Que veas que el ejército sirve para todo. ¿Vale? Lo mismo que para hacer guerras que como para controlar a los niños... Sí, sí. cuidaos. Y muchas más cosas. Claro. Y ahora, pues yo pienso que tendrían que controlar a los niños y a los adultos también, ¿eh? Hombre, eso ya lo hacen, supongo, ¿no? Hombre, pero poner un... un fascista de estos, un... una telepantalla, como 1984. Por ejemplo, ¿no? Donde haya un señor, una señora, que obligatoriamente tú te levantes y te mande a hacer tus ejercicios. Claro. Y como no te estiro lo suficiente, te está encima echando la bronca. Tú, a la que levantes la vista de lo que estás haciendo por en tu puesto de trabajo, que te recibas unas descargas eléctricas en las partes... en las partes pudendas. No, en las partes testículos, innobles. En innobles. Las partes innobles. Y pecaminosas. Y yo qué sé, y un golpe de porra cada vez que levantes la, y cada vez que estornudes o que gires la vista para otro lado. Y que luego, que tampoco si no defecas como es debido, ortodoxamente, como mandan los cánones también, dolor supremo. Claro. En el mismo váter. Que, o sea, que está lleno de dispositivos y de cámaras, por supuesto, controladas al gran líder. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Y nada, y ahora vamos a poner un tema o dos, según me dé, dos resentidos. Aquí voy poniendo de todos los idiomas vernáculos de este, del reino, claro, de las Españas. Sí, sí. La primera canción es Manda Carallo y la segunda, vaya a saber usted. La que salga. Si es que sale la segunda. Toda sorpresa. ¿Qué es que es la galité? Liberté, fraternité, égalité. Manda Carallo. Y que somos currantes, somos bastantes que mandan ahora, parecen los de antes. Manda carajo, pues que mandan por mandar. O único que queda es votar para calar. Un día de reflexión e otro de votación. Y entre ellos disputan 4 años de sillón. Leal y vote, vote, vote, que mi voto no rebote. Leal y vote, vote, vote, y es válido que no vote. Y que somos votantes, somos bastantes que mandan ahora, parecen los de antes. Manda carajo. Vota, vota, vota, si quieres votar, pero no votes o que te vayas a votar. Y ali, vote, vote, vote, todos a chupar de vote. Y ali, vote, vote, vote, abogados con bigote. Yuppies de coca, de fin de semana. Curas casados, muy guapeados. Y dime ti, ¿quién puede dar más? Porque son políticos profesionales. Liberté, fraternité, egalité. La mayoría silenciosa, minorías más ruidosas. Vengan, siempre explican, todo mundo tan sabellas. Obreras, zánganos, es raíz. Y aquí se probó clases. Es por eso yo quiero ser zángana. Zángana, zángana. Yo quiero ser zángana. Zángana, zángana. O carallo que soy. O carallo que reñe. Yo quiero ser zángana. Zángana, zángana. Yo quiero ser zángana. Zángana, zángana. O carallo que soy. Acólica de supermercado, acólica.

primera víctima de las manifestaciones antiglobalización que acompañan desde hace un tiempo cualquier reunión o foro mundial. La víctima es un joven italiano de 23 años, Carlos Giuliani. ¿Qué estaba haciendo este joven? Pues al parecer, según un testigo, estaba lanzando extintores hacia los furgones policiales. Desde esos mismos furgones policiales han comenzado a disparar, con tan mala fortuna que dos de estos disparos le han ido a dar directamente a la cabeza. ¡Libertad! más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Qué bonito, estamos aquí otra vez y yo como siempre pues me piro otra vez porque yo tengo pactado en el convenio el doble descanso, el plus del descanso en este caso. Cállase. Maldita sea. Bueno, hasta dentro de poco. She went away for the holidays. Says she's going to LA. Y por fin aparezco yo para poner un poco aquí de orden y de mesura dentro de esta jauría de rojos. De esta música diabólica, porque el rock and roll, sin lugar a dudas, está inspirado por el mismísimo diablo, que tiene color rojo. Martes 15 de julio de 1941, un gran día. La cruzada contra la Rusia soviética. La División Azul, bajo el mando del general Muñoz Grande, emprende su marcha para la guerra. Vibrante alocución de don Serrano Suñer. El general Muñoz Grande pasó ayer en avión por Barcelona camino de Berlín. Salida de los voluntarios catalanes. Catalanes y, por supuesto, primero de todo, españoles. Con su instinto infalible, la multitud que los escuchaba subrayó hasta interrumpirlas con aclamaciones la palabra que Serrano Suñer dedicó a su arenga despedida a la División Azul. A evocar la reciprocidad de amistad y de sangre que debemos a las grandes naciones colaboradoras de España en nuestra cruzada de 1936. Es en verdad inolvidable aquella ayuda y es invocarla esta, una de las raíces más vivas del alegato en favor de nuestra política exterior actual. Por lógica de la razón y del sentimiento, sangre por sangre, amistad por amistad, como dijo el ministro presidente, vamos a devolverles a los países que hoy combaten a la Rusia soviética la participación que ellos nos trajeron cuando éramos nosotros los combatientes contra el mismo enemigo. Muchas glosas merece, todas igualmente referidas a una moraleja de estricta continuidad España. Con su guerra antisoviética de 1936 a 1939, la breve y vibrante oración de don Serrano Suñer al despedir a los combatientes que bajo el mando de un general glorioso e invicto, Muñoz Grandes marchan a luchar contra los enemigos de España, los enemigos de entonces y de ahora. Y al pluralizar está claro que no singularizamos en Rusia los enemigos de la grandeza y la libertad de la misma vida de España. Porque en definitiva, esta de ahora es una etapa nueva en la batalla que ya reñimos contra ellos. Y la verdad es que en ningún momento, ni aun después de nuestra paz interior, hemos dejado de estar en pie de guerra contra estos enemigos. Porque nuestra paz interior se ha visto y se sigue viendo alevosamente combatida y bloqueada por los mismos aliados de la maldita Rusia soviética que hicieron posible en los años del 36 al 39 la prolongación de la cruel guerra que está claro que provocaron los rojos, no nosotros, que nos ensangrentó y nos arruinó. ¡España! No olvida que a Rusia ahora lo hubiese vencido con muy pocos meses con la fuerza de las armas cuanto en la fuerza de la razón. Pero España, recuerda que fueron las democracias occidentales las que dieron su inyección eficaz, terriblemente eficaz a la maldita república maltrecha y vencida por las fuerzas de nuestro gran generalísimo Franco. Estos aliados mismos que Rusia tiene ahora, aunque vergonzosamente la alianza está embozada en sus pecherías y eufemismos que a nadie engañan, fueron los peores enemigos de España y los más difíciles de vencer. Contra ellos va también, lleno de santo espíritu, de nacional vindicta, el ánimo de esos combatientes de División Azul, a quienes Serrano Suñer, intérprete de la conciencia española, despedí ayer, anteayer, no con la retórica de una sofiama, sino con el rigor preciso de una verdad como puño de España. Porque ellos van a vengar la muerte de nuestros hermanos, y a vengarla no solamente en Rusia, sino de los amigos de Rusia, de los entonces y los de ahora. Y vamos a colaborar con nuestros amigos alemanes, encabezados por nuestro gran amigo, el Führer. Don Adolfo Hitler. No matter what they say, yeah, we can find a way. And oh, oh, baby, we can find... Aquí estoy otra vez, después repuesto totalmente de este descanso. Aquí, como siempre, no sé lo que pasa. Pues no sé. Si yo te contara. No, ni quiero saber tampoco. No, no te lo pienso decir. Pues ahora viene la sección, cómo no, de la horterada. Oh, no. La que me engrandece a mí, materialmente, y negrí, y denigra a cualquiera que lo pueda escuchar. Yo no la escucho, yo me escondo. Sí, pero es obligatorio escucharla. ¡Ah! Nadie puede escapar. ¡Qué horror! Colocaos patrocina una vez más mi horterada. Y pondré en este caso a un personaje grande como era el payo Juan Manuel, como era o es. Tampoco sé dónde para este señor. Si es que vive aún. Tampoco lo... Puede que sí. ¡Qué gran crack! Y nada, y ahora como estamos en este, en un mes de la Feria de Abril, pues nada mejor que hacer homenaje a esa grandísima feria, la Feria de Abril. Sí, sí. Como diría don Justo. Donde se dan cita a todos los señoritos andaluces, ¿no? Sí, bueno, y la Feria de Abril que hacen aquí. Ah, claro. Donde se dan cita a todos los capitostes del PSOE, PSC. Encabezado por don Justo. Ah, claro. Y vamos a poner la canción de el payo Juan Manuel con un tema que tiene un mensaje de la hostia y es impresionante, como es Ole con Ole. Ole con Ole. Ale. Este verano en la playa, caminaremos los dos, y al rincón de una barquita, niña, te confesaré mi amor. Castillos de arena haremos, ay, y con chinitas del mar, y la espuma de las olas, ay, de blanco los pintarán. Ole con ole, yole, yole, ole con ole, yole, yola, ole con ole, yole, yole, con ole, yole, yola. Ole con ole, yole, yole, ole con ole, yole, yola, ole con ole, yole, yole, con ole, yole, yola. ¡Hala, compadre, ese ritmo! ¡A Ricardo Zaparma! ¡Esa guitarra, Ricardito! ¡Bellotero, qué te pasa! Jugaremos en el agua, ay, y tomaremos el sol, y poco, poquito a poco yo te confesaré mi amor. ¡Qué bonita, qué bonita! Ay, prima mía, tú que estás con esa piel morenita que son de España te da. Ole con ole, yole, yole, ole con ole, yole, yola, ole con ole, yole, yole, con ole, yole, yola. Ole con ole, yole, yole, ole con ole, yole, yola, ole con ole, yole, yole, con ole, yole, yola. Ole con ole, yole, yole, ole con ole, yole, yola, ole con ole, yole, yole, con ole, yole, yola. Ole con ole, yole. Vamos ahora con las cosas del Reino Unido, que es un reino que también nos pone especialmente la reina madre. Hombre, ¿todavía vive esa mujer? Ah, no, perdón, esa ya murió, pero está doña Isabel. Ah, hombre, claro. Como sea igual de longeva, madre mía. Ya sabe, hay que ser solidario con todas las monarquías que quedan del mundo mundial. Claro, y hacer posible que duren muchos, sí, muchos años más. Con algunas localizadas en Europa, como la de aquí. Hombre, la española. La reina Fabiola, por ejemplo. Claro. O, como no, la monarquía británica. Uh-huh. Y vamos al Reino Unido. Sacarán a subasta el retrete de un pub utilizado por Camilla Parker Bowles. Oh. Oh. La propietaria de un pequeño pub de Framfield, sur de Inglaterra, ha decidido vender en subasta uno de los retretes de su establecimiento después de que Camilla, la esposa de Carlos de Inglaterra, lo utilizara en una visita inesperada. Chris Arthur Kane explicó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias PA que la duquesa de Cornualles apareció por sorpresa en su local, el Hare and Hounds, y pidió utilizar los servicios camino de un funeral de un familiar en esta localidad. Arthur Kane relató que estaba limpiando en la cocina cuando vio por delante del hotel separaron varios coches, de los que bajaron varios hombres vestidos de chaqueta y corbata y dos mujeres rubias. ¿Esos que eran su guardia o qué personal o qué? Supongo. ¿O sus amantes? ¿O las dos cosas un poco? Bueno, yo qué sé. Fui a abrir el pestillo de la puerta y me llevó la sorpresa de que una de las mujeres era Camilla y que la tenía delante de mí. Él sonrió y dijo hola y yo pensé, ¿qué hago? ¿Una reverencia o me inclino? Recordó la propietaria del hotel. Joder, qué gilipollas, ¿no? Ella me preguntó si podía utilizar los servicios y yo le dije, por supuesto que puede, necesitan ser redecorados, pero están limpios como una patena. Y más para las posaderas de doña Camilla. Bueno, ya ves, la realeza tira mucho. Bueno, esto ha sido una llegada de la realeza, ¿eh? Porque sí, es por parte política. Pero bueno, pero es duquesa igual, ¿eh? Claro, como la de aquí que está casada con... Como la Leticia, principito. Claro. La Leti, para los colegas. Sí, sí. Afortunadamente, una de las limpiadoras acababa de arreglarlos. Tras usarlos, ella fue muy dulce y me contestó que no pasaba nada, que no me preocupara, continuó. ¿Y no le impuso las manos y creó un milagro, por ejemplo? Me pregunto. Debería. Debería. Pues, la utilizan, hablan de ella como si fuera, yo que sé, una aparición mariana. Y ella encima tampoco es que tenga la sangre azul 100%, ¿eh? Eso sí, también algo de sangre azul tiene, porque venía de una buena familia. Claro. La aristocracia británica. Bueno, en fin, pero todo eso se pega, ¿eh? Quien entra en contacto con la realeza se convierte en alguien excelso. Ya se sabe que el monarca siempre de siempre ha sido representante terrenal del poder divino. Claro. Por la gracia de Dios. Sí, como diría el anterior jefe de Estado. Claro. La sorprendida hostelera explicó a la cadena de televisión Sky News, después de que se fuera, me fui directa al servicio y le dije a todo el mundo que mis posaderas habían sido tocadas por la realeza. Pff, ¡qué gilipollas! A partir de entonces, oh my God, bromeaba con que cualquier persona que se me acercara tenía que darme un billete de 10 libras, dijo Arthur Kane, quien señaló que el retrete en cuestión se convirtió enseguida en una especie de atracción turística y que los habituales del pub se fotografiaban junto a él. Bueno, otros gilipollas. Bueno, pero la tía no fue tonta, ¿no? Con tontería pues hizo negocio. Mira, uy, aquí ha cagado la Camilla. Sí, pues sí, ahora bueno, ya ves. Se le caía... Ahora sacar aquí pasta, vendrá mucha más gente a ver, ¿no? Y ganaré más dinero. Pero ¿cómo puede ser la gente tan idiota, tío? Se les cae la baba. Madre mía. La gente es así. Joder. Fue entonces cuando Arthur Kane y su esposo Rafai pensaron que sería una buena idea vender el sanitario a través de eBay y dar el dinero que obtenga a dos hospitales, el Royal Brompton y el King's College. Eso queda muy bonito, ¿eh? Uh-huh. Cuando te sobra el dinero, o sea, ayudar un poco a los pobres. ¡Oh, claro, qué lástima! Sí, sí, parece. Es que la realeza, como se pega, pues a esto se les ha pegado también. Donde su nieto Omar, 16 meses, es tratado de un problema pulmonar. Me dará pena que se lleven el retrete, aseguró Arthur Kane, quien afirmó no tener ni idea de por cuánto se venderá, ni de cuál será el valor que se dará a las posaderas de la duquesa. ¡Buah! En fin. Un valor incalculable, sin lugar a dudas. Sí, sí. La gente es así. Me estaba imaginando si fuera la Leti la que usara un váter público, pues también pasaría tres cuartos de lo mismo aquí, ¿eh? No, y pondría un cuadro en el bar aquí de Fecó, doña Leticia. Vaya. Y no nos movemos del Imperio Británico y vamos con otra. Escáneres faciales del aeropuerto de Manchester no distinguen a Bin Laden de Winona Ryder. O sea, bueno, son casi iguales, ¿no? Sí. Diría yo. Sí, sí. Casi la barba, la misma. Yo le veo al Bin Laden un aire, a Ryder. Sí, sí. Winona. Yo creo que sí, que también. London, un informe elaborado por un funcionario de seguridad del aeropuerto de Manchester indica que los escáneres faciales del aeropuerto serían incapaces de distinguir entre el terrorista súper peligroso y malísimo de la hostia Osama Bin Laden y la actriz Winona Ryder, según publica la fuente del diario en cuestión burgués británico. La falta de precisión de los aparatos es tal a no reconocerse bien la identidad de los pasajeros. A diario se suceden enormes colas de viajeros que esperan su turno para ser escaneados facialmente. El autor del informe califica de inaceptable el hecho de que los aparatos no operen con una precisión del 100%. Indica que por culpa de los cambios introducidos, el margen de error es tan solo del 70%. Poco margen. Rock Jenkins, experto en reconocimiento facial del Departamento de Psicología de la Universidad de Glasgow, asegura que si las máquinas dejan pasar a personas cuyos rostros tienen solo un 30% de parecido con la fotografía que aparece en el pasaporte, el sistema es prácticamente inservible. ¿Entonces para qué lo hacen? Medida de seguridad fallida. El experto escocés ha comprobado que los escáneres faciales no son capaces de distinguir entre el terrorista más buscado del mundo. ¿Dónde estará? Me pregunto yo ahora. Ahora ya pasó de moda y todo, ¿eh? Sí, ¿te das sí. cuenta que la primera época de mandato de George Bush Jr., bueno, era el enemigo público número uno del mundo mundial, cuando anteriormente era amigo, hizo negocios también con la familia de Bush, los Bin Laden. Sí, sí. Y ahora mira, ahora ya ha pasado de moda y todo. Sí, ha pasado de moda, mira. Decíamos que el experto escocés ha comprobado que los escáneres faciales no son capaces de distinguir entre el terrorista más buscado del mundo y la actriz Winona Ryder, o entre el primer ministro británico Gordon Brown y el actor Mel Gibson. También se parecen mucho. La ministra británica del Interior, Jackie Smith, afirmó cuando se instalaron las máquinas que el sistema mejoraría la seguridad de los pasajeros, el uso de pasaportes falsos por parte de los terroristas. Por el momento, la tecnología en cuestión se está aplicando solo a los pasajeros británicos y del resto de la Unión Europea que toman vuelos considerados de alto riesgo, pero para finales de año se quiere extender el uso a casi todos los ciudadanos extracomunitarios. Pues como funciona así de mal, pues no sé, será un gasto inútil, ¿no? El que pongan esas máquinas. Digo yo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, no sabrán distinguir, yo qué sé, entre Manuel Fraga o Pablo Inarrubio, por ejemplo. Por ejemplo. Y ahora pues vamos a poner un par de temas, porque estos son breves, del grupo Judas Black Knights. Un grupo de por ahí arriba. También de TDT. O igual de esto. Y las canciones son After Solasak y Chapa Punk. Zatzeko Sei berriak ezan Ez duzu ebertzen aikereari yeah. Yo moderno conectado a internet Enter la transmisión de tu cerebro Agradecemos tu aportación Sigue conectado a la televisión Poder de decisión Y vivo atado a un reloj Un hilo me maneja y estoy contento Un zombi más Cargando estoy la escopeta Mi chip se me fundió Odio, rabia y muerte Chipi, chapa, oh. Sacramentos, la moral justa y cristiana nos impone sumisión. Dios violó a la Virgen y nos engañó. Dios violó a la Virgen y nos engañó. Cargando estoy la escopeta. Mi chip se me fundió. Odio, rabia y muerte. Chipi, chapa, pum. Soy un indio y la pipa es de verdad Soy un indio muy fumao Soy un celorrio exterminao Después del Imperio Británico, vamos a sus sucesores en la historia, que son el Imperio Yankee. Que son los sucesores y han copiado mucho de estos. Y también de historias idiotas. Un asaltante disfrazado de Drácula, condenado a 20 años de cárcel en Gringolandia, o los EEUU. Bueno, ahora están gobernados, son chupi guays. Desde que está el Obama, no desde que está el Obama, todo está solucionado, hombre. Hay una paz mundial, se respira una tranquilidad, un relax. Claro. Es enrollado, Sí, sí. Y por fin se va a acabar la crisis gracias a Obama, ¿eh? Pero que crisis que va. ¿Qué crisis? Si no hay crisis. Eso para los pobres. Claro. Bueno, pero eso os da igual. Total, el que es pobre siempre tiene crisis toda su vida. Claro. En Nueva York, un asaltante del banco disfrazado de Drácula recibió una condena de 20 años de cárcel el miércoles por haber robado en 2006 dos veces el mismo banco de Georgia. Y disfrazado de Drácula dos veces. Qué tonto, ¿no? El sujeto en cuestión, Little Junior, de 43 años, cometió dos asaltos en 2006 en el mismo banco de la CDC, Federal Credit de Atlanta, usando la misma máscara macabra de Drácula. De Drácula. La sentencia de 20 años, dijo el fiscal Yankee David Nahimias, es una puñalada en el corazón de un crimen simple pero peligroso, el de asaltar bancos. Este bandido Drácula va a tener que pasar varias horas en la oscuridad y confinado en las cavernas de una celda, añadió. En agosto de 2006, Little entró a la sucursal del banco vistiendo la máscara y blandiendo un arma semiautomática y urgió a los cajeros a llenar su bolso con el dinero. Un mes después hizo exactamente lo mismo y en el mismo lugar. Tras escapar con el dinero, Little fue hallado después de una investigación llevada a cabo por el FBI y la policía. O sea, que el colega no tenía, o sea, ni más máscaras ni más sitios donde dar palos. Claro, podía haber cambiado de banco, ¿no? Porque si va al mismo y encima ha vestido otra vez de Drácula, pues entonces la cosa es un poco cantosa. A ver, que se entere aquí. O sea, para robar bien es mucho mejor ser banquero que ser ladrón de bancos. Claro. Y vivirá mucho mejor y no irás a la cárcel. Ahí está. Los presos deben pagar su estancia en una cárcel de Florida. ¿Cómo debe ser, claro? ¿Cómo debe ser? ¿Qué es eso de...? Mantenidos gratis. A la sopa boba. Claro. Encima que no trabajan. Bueno, en Estados Unidos también hay sitios que los hacen trabajar a pico y pala, ¿eh? Bueno, de como, sol. Como debe ser, claro. Sudando la gota gorda. Sí, sí. ¡Bajo! El sol de Alabama o de Texas, por ejemplo. Sí, sí. Donde son los estados más izquierdistas, está clarísimo. Sí, sí. Que más se preocupan por los presos. Claro, hombre, es que los presos se aburren todo el día en la celda, pues hay que ponerlos a trabajar. Y pagar, por supuesto. Y encima pagar, claro. Por el hotel, ¿no? Claro. Pues bien, coincidiendo con el Día de los Impuestos en Estados Unidos, autoridades del condado de Polk, cerca de Orlando, centro de Florida, anunciaron que los presos de la cárcel local pagarán desde este miércoles su estancia en la prisión a razón de $2 diarios. El 15 de abril es el Día de los Impuestos para todos los que trabajamos, cuidamos una familia, seguimos las reglas y damos lo mejor para disfrutar del producto de nuestro trabajo. ¡Qué bonito! Como debe ser, claro. Sí, eso sí. Es el prototipo del pringao medio. Ahí está. También es el Día de los Impuestos para los que no trabajan, pero viven en la cárcel como reyes del condado de Polk, dijo Grady Judd, sheriff del lugar, al anunciar la medida. Está clarísimo que la cárcel se vive de puta madre. Y encima que no trabajas, encima papeo, cama... Ah, y piscina en algunos sitios y todo. Hombre, ya ves. Y jacuzzi. El pago de la estancia carcelaria será destinado a cubrir los costos de encierro de los presos, incluyendo servicios como comida, vestimenta y lavado de ropa, informó el sheriff. La cárcel de Polk, 300 kilómetros al norte de Miami, ya cobraba a los internos por otros conceptos, un pago de $30 por única vez por ingreso en la prisión, $15 por consulta al médico, $10 para ver a una enfermera, $10 en pagos de farmacia y $9 por un kit de higiene que incluye varios pares de ropa interior. Bueno, supongo que el que es reincidente le dan un descuentillo, ¿no? Hombre. Porque se va a tirar ahí 40 años o algo así, ¿no? O sea, que ya por ingresar a la cárcel ya tienes que pagar $30. ¿Qué te creas? ¿Que porque te encierran en el tri no vas a pagar? Sí, sí. Luego, pues cada vez que necesitas algo, como un médico, una enfermera, medicación, lo que sea, patapam. Te cuesta $10, te cuesta $15. Y si no tienes pasta, pues te jodes, ya está. Y si no tienes pasta, te mueres. Te mueres. No haber sido pobre. Claro. Hombre, lo que estaría bien es que el que no pague, que lo echen, ¿no? Sí, me van a echar. No, es que no... El que no pague, pues no dan de comer, ni miciar ni nada, y ya por el suelo ya se muere. Sí, sí. Pero eso, echarlo, nada. No, eso no. Durante 2008, la cárcel del condado de Polk recaudó $418,438 por los pagos de sus presos, cifra que se elevará considerablemente por el nuevo impuesto diario de estancia. Anda que... Vaya, haciendo negocillo, ¿no? Vaya morro que tienen. Descarado. Pues bueno. Yo, bueno, a veces cuando he hecho de humano he visto alguna vez la tele y me acuerdo de un reportaje años atrás sobre un sheriff que había, un carcelero sheriff a la vez, que había en una cárcel del estado de Texas. El cual, pues era una cárcel que hacían trabajar pues de sol a sol, así encima con su traje de rayas, como mandan los tradicionales, como mandan los cánones. Sí, sí. Y entonces era divertido, o sea, el carcelero sheriff, había un preso que estaba enfermo, ¿no? Y le sorprendió fumando. Le dijo, ¿ves? Mira, para fumar sí que tienes dinero. Pero sin embargo no tienes dinero para medicamentos y para fumar. Pues ala, te jodes. Sí, sí. Y encima riéndose. Ya, menudo cerdos. Sí, hoy me parece que también vi un reportaje, no sé si será el mismo, que decía que cada preso le costaba al Estado $2 diarios en concepto de comida y alojamiento. Y si encima tienen que pagar los propios presos de su bolsillo, pues entonces les sale gratis. Coño, pues por eso como hacía ese sheriff, presumía, de una cárcel que estaba autogestionada. Porque se autogestionaba por el trabajo de los propios presos, que estaban todo el santo día a pico y pala. Ajá. Sí, y presumía de eso, que esa cárcel al Estado no le costaba ni un centavo. Sí, sí. Mira, maravilloso, maravilloso. Sí, sí. Esto como lo... Como esa gente también practica la autogestión, ¿eh? Sí, ya ves. Bueno, pero la autogestión que en la que yo creo, en la que me gustaría que se aplicara, no es eso. Y nada, ahora pondremos un tema de Los Huevos de Kinder. CD se llama Parte Tercera. Nos han comido mucho la olla con el... Con el nombre del grupo, número de CDs. ¿No? Hago el tercero, pues se llama Parte Tercera, ala. Ala, venga. Y la canción es 12. Detenido mientras jugaba en un bingo después de atracar otro en Albacete. Otro por disco de inteligencia, como el anterior que decíamos. Como el atracador de bancos. Entonces era la sección de atracadores patanes. Sí, sí. O patatas. La policía ha detenido a un hombre de 32 años, identificado como GSA, cuando jugaba en un bingo después de haber atracado a otro a punta de pistola y de llevarse 1.200 euros. Según ha informado hoy la subdelegación del Gobierno, el atraco se produjo en el bingo de la calle Teodoro Camino de Albacete y la detención se produjo solo una hora más tarde por la rápida intervención policial y la eficaz colaboración ciudadana. Y sobre todo por la eficaz colaboración de él. Hombre, claro. Sí, porque llega a ser un poco más tonto y no el lo colega tiene. Da el palo y luego seguro que se puso a fundir la pasta en el bingo que había al lado, ¿no? Sí. Genial, es un as. Sí. El suceso ocurrió el pasado lunes, sobre las 22:40 horas, cuando el hombre entró en el primer bingo con la cara descubierta por una media de color negro y un casco de moto. E invisible, ¿no? Supongo. Sí, ya era invisible. O sea, el tío entró ya con la media, ¿no? Puestas, sí. La media y un casco encima. Le faltó la camiseta, que acabo de dar un palo a un banco, al banco de aquí al lado. Sí. Portaba a sí mismo una pistola que utilizó para intimidar a una empleada, a la que lo obligó a entregarle 1.200 euros. Tras el atraco, el hombre decidió ir a otro bingo a jugar y fue allí donde se produjo la detención, donde lo que fue su perdición, la ludopatía. Las diligencias de investigación practicadas con posteridad, entre ellas sendos registros domiciliarios, propiciaron la recuperación de la pistola detonadora, casco y prendas que vestía el autor en el momento de los hechos. También se recuperó un revólver simulado y parte del dinero sustraído. En fin. Un atracador que muchas luces no debía tener, pobrecico. De aquí, o sea, que hay un llamamiento a las autoridades para que haga un cursillo de atracadores. Sí, como, sí. Como mandan los cánones. Hombre, claro. Porque atracar de esta manera es que eso no es una falta de profesionalidad, pero... Bueno, claro, están los grandes ladrones, que son los banqueros, entre otros. Pero sí, bueno, a esos no los pillan nunca. Pero había que hacer un cursillo para los pequeños atracadores. Sí. Pues sí. Y ahora nos vamos pues a París. A París. El metro de París censura la pipa de Monsieur Coulot. Monsieur. Eso, joder. Monsieur. Es que llegué tarde a las clases de francés. El asesor de francés no me ha venido. Yo me quedé con el otro concepto de la palabra. Ya. Que se aplica. Monsieur. Sí. Monsieur. Maldito oui, monsieur. Asesor. Me ha hecho quedar en ridículo. Por ir contra la ley antitabaco. París, la red de metro y autobuses parisinos RAPT, cacao en T, RAPT, ha decidido sustituir la célebre pipa de Monsieur Coulot por un molinillo de viento para adaptar a la ley antitabaco los carteles publicitarios de una exposición del cineasta Jacques Tati, creador del personaje de la Filmoteca Francesa. Y entonces el personaje ese, en lugar de una pipa, que lleva un molinillo en la boca. Sí, ahora te lo explica. Metrobús estimó que la pipa de Monsieur Coulot incumplía la ley antitabaco, también conocida como la ley Evin, que prohíbe toda propaganda o publicidad directa o indirecta del tabaco o productos relacionados. Serge Toubineau, director general de la Filmoteca Francesa, explicó su desconcierto ante la petición de Metrobús de suprimir la pipa de Monsieur Coulot y sustituirla por el molinillo de viento. Hemos modificado los carteles destinados al metro y los autobuses, pero hemos conservado la imagen original en el resto de documentos a la exposición de Jacques Tati, declaró. Tubiana o Tubianu consideró que la interpretación de la ley es exagerada y ridícula, que va para nada. No. Por su parte, el Observatorio de la Libertad de Creación de la Liga de los Derechos Humanos ha lanzado por hoy una campaña de recogida de firmas contra la censura de la pipa de Monsieur Coulot. Se trata de la tercera vez que una obra es modificada en Francia por la ley antitabaco. Jean-Paul Sartre, el famoso escritor, y Andrés Malouk también se vieron privados de sus inseparables cigarrillos en un cartel de una exposición y en un sello de correos respectivamente. Qué ridículo, ¿no? Pues sí. Y aquellos que quieran ver la pipa de Monsieur Coulot, que por cierto sale siempre apegada a sus películas, tendrán que acercarse a la Filmoteca de Francia para ver la exposición dedicada a Jacques Tati, abierta hasta el 2 de agosto. ¡Qué ridículos sí, son! ¿Hasta cuánto llega la estupidez? Sí. ¡A límites insospechados! Ya te digo. Y eso es cobrando unos sueldazos del copón. Claro, como debe ser. Claro. Eso es la verdadera racionalidad de las cosas. Ahí está. Que para que ellos piensen por nosotros... Aunque sea mal, aunque sea aunque sea cutremente, pero ellos piensan por nosotros. Exactamente. Y el populacho nunca debe pensar, debe limitar a obedecer y sobre todo a producir. Claro, y a callar. Bueno, a producir cuando conviene, y si no, al paro. Ah, claro. Ahora está muy de moda. Sí, sí. Y si, bueno, el paro, si con el paro no tiene para comer y tal, y roba, pues para eso está la cárcel. Claro. Que por eso están construyendo cada vez más. Una sí, cosa sí. Relacionada con la otra. Más paro, más cárceles. Y bueno, y si llega a implantarse el modelo estadounidense de pagar por estar en la cárcel, pues no veas, claro, el negocio... Esas cárceles, como decíamos, autogestionadas, ¿no? Claro, el negocio le sale redondo. Encima salen ganando dinero. Claro. Y nada, ahora pondremos un tema de un grupo de aquí, de Barcelona. Un grupo ya mítico, A Morte do Povo. Y la canción es Bajo esta piedra. Irremediablemente unidos por la muerte, torturados aún por fantasmas que dejamos con torpeza, arañarnos el cuerpo y luchar por los despojos del sudario. Unidos por el frío, por el frío, solos los dos en esta pausa eterna del tiempo. Que nada sabe ni nada quiere, pero dura como la piedra. Solos los dos, solos y amándonos. Silencio. Estamos en la recta final y no podíamos dejar de hablar de la tremenda injusticia que ha sufrido nuestro queridísimo y apreciado Federico Jiménez de los Santos. Ese gran locutor de la COPE, que ahora ya no es de la COPE. No, sigue siendo. Lo que pasa que, o sea, han decidido suprimir su programa de cara al año que viene. Anda. Sí, le queda este año. Anda. Programa matinal. Pues qué injusticia, no, porque total y absoluta. Porque hacía unas diatribas desde esos micrófonos que eran memorables. No, y de hecho ahora ya está contraatacando desde la gran página web de Libertad Digital, que bueno, que es la hostia de izquierdista. Sí, sí, bueno, recomendable para todos los que les vaya el morbo y... Bueno, sin hacer nada de propaganda. Sí, sí. Al respeto, aunque ya lo hemos hecho, pero bueno. Ya lo hemos hecho, ya. Somos así de cafres. Como ya todo el mundo ya la conoce, no hace falta que le hagamos propaganda. Sí, sí. Pues ahí está contraatacando contra Cadena Copy. Ya, ya. Y es más, ahí el que parece que va a ser su sustituto en el programa matinal de la Copy, cuyo nombre no recuerdo, y que también era miembro de la página web en cuestión, pues se lo ha echado fuera el Federico, como represalia. ¿Veis? Qué rencoroso, ¿no? Sí, sí, fuera. Sí, sí. Sí. Joder. En fin, qué injusticia. Y le ha acusado de ser demasiado blando con los sociatas. Claro. Y con según quién es del PP, que también son unos blandengues y... Hombre, sobre todo Don Mariano. Sí, sí. Es un centrista. Y bueno, y no ha de la rima fácil con Mariano. Marrano. Sí, sí. Y otras cosas. En fin, pobre hombre. Bueno, el único que le ha defendido es César Vidal, que es otro personaje de cuidado. Mm. Que tiene tanto, pesa tanto de kilos como de facherío. Vaya. Es proporcional. Sí, sí. Sé que escribió ese libro más o menos justificando el alzamiento nacional de Franco. El glorioso alzamiento. O sea, dando motivaciones como no le quede otro remedio que hacerlo. Sí, sí. Pero claro, se estaba imponiendo una tiranía roja dictada desde las hordas soviéticas. Sí, sí. Por nada, tonterías aparte. Pues esto se ha acabado. Ya no damos más de sí nosotros. Ya no tenemos nada más que decir, joder. Que, no, ya está. Hemos estado yo, tú. Los asesores. Los asesores que también se han portado mal, sobre todo el asesor lingüístico. El asesor de francés. En el idioma francés, fatal. Fatal. Habrá que colgarlo de los pulgares. O si no, hacerle una práctica más divertida también relacionada con la terminología francés. Y no entrar en detalles. Pero que no sufra ningún placer, ¿eh? No, que sea todo... Sea dolor. Doloroso. Luego se acostumbra y les gusta. Claro. Y nada, pues os dejaremos con un tema de otro grupo que jamás se ha puesto aquí. ¿Y quiénes son? Escorbuto, del CD Antitodo. Somos así de innovadores. Vida. Pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Esto puede ser tu último segundo. We'll be right back.

BBC.